textos difíciles de entender. El primer caso es cómo entender la cuestión muerte prematura. Yo he hablado de esto varias veces, pero siempre aprendí que hay que tener una paciencia doble de Job, porque si no la gente no entiende. Y alguien me dijo una vez que la persona retiene y entiende recién la séptima vez. Pero a mí nunca me fue difícil entender eso de muerte prematura. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Todo lo que está en la Biblia es fácil de entender en el sentido general. Yo sé que hay textos difíciles, etcétera, discutibles, etcétera, pero este no es un texto difícil. ¿Por qué? Porque hay varios casos de muerte prematura. Además, una vez que uno entiende esto y coloca dentro del contexto bíblico, entonces se da cuenta que puede explicar pasajes de la Biblia, y en este caso hoy vamos a tocar especialmente de Ezequiel, donde no podría entender. Pero gracias a que esto aparece en el Nuevo Testamento también. Así que vamos a probar esta doctrina a partir del Antiguo Testamento. Y vamos a ver en el libro segundo de Samuel 12, versículo 13. Dice, aquí se trata del pecado muy grave del rey David. Él había pecado, había codiciado la esposa de uno de sus oficiales del ejército, y luego, como si fuera poco, había convivido con ella, por decirlo así, íntimamente, y ella concibió. Cuando ella concibió, él trató de ocultar ese pecado, y para eso, aunque el ejército de él, bajo el mando de Joab, el general, estaba en plena guerra, él solicitó que Urías, que era el esposo de esta mujer, viniera a él, y él vino. Pero él no había calculado la lealtad hacia él que tenía este soldado, o si era un oficial, no dice la Biblia con detalles. Y no quería ir a su casa, no quería ir a estar con su esposa. Él dijo, mis camaradas, mis amigos, digamos, otros soldados están en plena lucha, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y no quiso. Esto molestó bastante a David y él hizo una carta. Y en la carta le dice al general, a Joab, para que coloque a Urías en un lugar de lo más peligroso donde los flechazos vienen a fin de matarlo y que otros no mueran, que los otros se aparten de él. Y así ocurrió. Y lo mataron. Bueno, iba a ir un soldado para dar las nuevas al rey de cómo va la guerra. Y Joab dijo, si el rey dice algo, se enoja, ¿para qué ustedes se acercaron tanto? ¿Por qué hicieron esto o aquello? Y todo, dile, también tu siervo Urías fue muerto. Era para aplacarle por si ocurriera cualquier cosa. Bueno, no, él se fue, el hombre murió, y luego Dios mandó a un profeta llamado Natán, y Natán fue al profeta, al rey, y le dijo, tengo algo que decirte, y le contó en una forma alegórica un cuadro imaginario. Dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas, por todas, era un mar de ovejas. Él no usó esa palabra, pero dio a entender. Y había otro que tenía una sola, la que desde que nació estaba con él, comía con él, dormían juntos allí en el dormitorio, tanto la quería. Era lo único que tenía en términos de ovejas. Vino uno, hambriento, necesitado, y aquel rico para que le compartiera con alguna oveja, para que le alimentara, él no lo hizo, sino que fue y sacó la única que tenía este hombre, pobre, y la mataron para que él pueda comer. Ay, cuando Natán le dijo esto a David, David se enojó mucho y dijo que él tiene que morir, más un porcentaje muy elevado tiene que devolver. Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y le contó lo que él hizo, cómo mandó matar a Urías, que no tenía ninguna culpa. Bueno, pero lo llamativo es el versículo 13, porque el pecado era demasiado grave, y en la mayoría de los casos una persona así era muerta. Pero en este caso, dice Natán, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. O sea, estaba arrepentido. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿De qué muerte está hablando? Bueno, de la muerte física. Pero él no está hablando que nunca morirá. Lo que él dice es que ahora no vas a morir de muerte prematura. Porque al continuar la lectura, llegando al primer libro de Reyes 2, versículos 10 al 12, ahí está registrada la muerte de David. Y durmió David, dice, con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bien, aquí recién muere David, pero no murió de muerte prematura. Aquí él ya llegó a la vejez, si uno lee todo allí, puede notar que él tuvo tiempo para poner las cosas en orden, dejar a Salomón como su reemplazo, Dios mismo lo guió en esa dirección. Bien, este es un caso de muerte prematura que le fue detenida a un hombre que debía haber muerto, pero no fue así. Otra cosa, ¿de qué manera demandaría Dios la sangre de un enviado suyo que debe advertir del peligro y no lo hace? El texto bíblico, vamos a Ezequiel 3, 16 al 21. Es muy, muy conocido este texto, pero muy poco entendido. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque tú has amonestado, fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Yo he pensado mucho tiempo en estos textos. Digo, ¿en qué sentido morirá o no morirá? ¿Cómo es? Su sangre demandaré de ti. Es decir, el injusto, el pecador, el culpable, claro que va a morir. y va a derramar su sangre. Pero yo, dice él, la demandaré de ti, porque tú debías haberle hablado. Ahora piensen por un momento, hay aquí jóvenes que estudian, ya sea secundaria, universitaria o lo que fuera, ¿por qué no advertir a los colegas, condiscípulos, del peligro en el que están? Uno no está mucho tiempo, no hace papel de estudiante. Llega un momento y ya se acabó. Pero tiene oportunidad para hablar a muchas personas. Y no tiene realmente gran problema. Ayer hablaba con una hermana, me estaba diciendo cómo encontró que hay algunos cristianos, estudiantes, que tienen una habilidad increíble para hablar a otros y se lanzan así, dígase lo que se diga, si no recibes a Cristo Jesús por Salvador, vas a morir. Uno dice, bueno, nadie hace caso si tú no le dices. Usted quiere que enseguida le hagan caso, que enseguida caigan de rodillas, que enseguida derramen lágrimas. No, la palabra tiene que es como la semilla que tiene que germinar con el tiempo. Nosotros acá, por ejemplo, ofrecemos muchas veces tratados, como por ejemplo Urgente, es muy bueno porque ese estudiante puede llevar y leerlo en su casa y encontrará el plan de la salvación, que tal vez no hay tiempo en el aula para hablar de eso en un momento de receso breve. Así que Dios bien puede pedir, mira, tú fuiste estudiante, ya sea una dama o un muchacho, sabías lo que tus compañeros con discípulos no sabían, pero a nadie dijiste nada. Es tu deber, ha sido tu deber. Entonces, ¿cuál sería el castigo para esa persona? Morirá prematuramente por no haber hablado a aquel o aquella que Dios puso a su lado. Te dirá, bueno, pero esto suena a salvación por obras. No. Nadie pierde el alma por eso, es decir, la salvación no se pierde por eso. La vida presente se puede encoger, se puede achicar debido a eso. Esto uno incluso en la práctica puede ver que no es tan raro, lo único que no lo conectamos muchas veces con el pasaje correspondiente. En Ezequiel 33, 1 al 9, de nuevo tenemos, esto aparece bastante en Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, es decir, el que está vigilando, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada, la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Claro, porque se le advirtió. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir, el tema es el atalaya, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Escúcheme, ¿no quiere usted morir prematuramente? Tenga esto en cuenta. Yo nunca quería morir prematuramente. Siempre yo quería seguir viviendo. Tenía un propósito, un objetivo, un por qué vivir. ¿Para qué seguir viviendo? Como algunos dicen. No hay ningún problema. Habiendo una oportunidad tan maravillosa para servir al Señor, ¿por qué no hacerlo? Pero para hacerlo hay que vivir ahora, aquí. Aquí es donde están los pecadores. Cuando el Señor me llame a su presencia, no voy a encontrar un solo pecador para evangelizarlo. Habría que ir al infierno, allá hay muchos, pero allá no hay nada que hacer porque ya no se puede, es muy tarde. Allí tenemos en el capítulo 16, desde el 19 en adelante, el caso del rico y Lázaro. El rico cayó en un lugar de dolor, de sufrimiento, en el mismo infierno, y desde allí trataba de hacer planes para evangelizar a sus hermanos que estaban todavía aquí en la tierra. Pero ya era tarde, ya no se podía hacer nada. Él mismo nunca prestó atención a lo que debía prestar. Entonces, ¿de qué muerte sería digno el atalaya negligente al no advertir del peligro que corre el pecador? Y, por supuesto, que el pecador moriría, tal como dijo el Señor, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. En otras palabras, tal vez muera un día el pecador y al día siguiente ya tú también vas a tirar por última vez las patas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos también casos muy llamativos. Por ejemplo, en Juan 5, versículos 2 al 9, dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y antes o entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esto está en Juan 5, 2 al 9. Y hay un detalle muy llamativo aquí, y es cuando el Señor luego se encuentra con este de 38 años paralítico. Evidentemente, él había vivido ciertos años sano y se lanzó a todo tipo de pecado. Y en el versículo 14 del mismo capítulo, fíjense lo que dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Esto, claro está, nos muestra que en el presente caso, su enfermedad en particular era el resultado de algún pecado. Hay muchos que hablan que a fulano le pasó tal cosa y esto es por causa de tal o cual pecado. Nunca hay que estar adivinando eso, ni tampoco hay que acusar a nadie en esa forma. El día de mañana tú puedes caer en la misma situación y te van a acusar también. Es cierto que las enfermedades son producto del pecado de nuestros primeros padres. Por eso mismo muchos bebés nacen ya con síndrome de Down, todo tipo de problemas. Uno tiembla antes cuando no se sabía cómo estaba la criatura en el vientre de la madre. Ahora no, Ahora de antemano se sabe si va a ser varón o mujer. Ya no hay que estar buscando nombre para ella y él. Es simplemente, y como el bebé no es eso, es ella o él, entonces porque hay ahora matrimonio de eso también. Tiene nada que ver con la estación de servicio que se llama eso. Bien. Otro caso, el famoso Simón el Mago. Hechos 8, 9 al 13. Por eso cuando nos toca hablar de esto hay que tomar siempre la Biblia. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, claro, el discípulo de Cristo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8, 9 hasta el 13. Notemos aquí que en el versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Es muy interesante recordar que él había creído, según Lucas, quien es el que escribió el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué pasó luego con este nuevo hermano que acababa de creer y también se bautizó? Bueno, algo bastante triste. Vamos a los versículos 17 al 24 del mismo capítulo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hasta el versículo 24 hemos leído. Bueno, ¿qué quería decir Pedro con arrepiéntete pues de esta tu maldad, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás? La pregunta. Bueno, yo no tengo la menor duda, como Samaria no estaba lejos de Jerusalén, días antes, no había pasado tal vez mucho tiempo, ocurrió algo en Jerusalén que seguramente, entre las cosas que ellos le dijeron a Simón, especialmente Felipe, relató también la muerte de Ananías y Zafira, y como la mayoría saben de qué se trata, Ananías era el esposo, Zafira era su esposa. Bueno, como la gente llevaba, vendía sus cosas que tenían, por ejemplo, propiedades que tenían como inversión, vendían, y justamente en ese mismo capítulo dice que un tal José tenía allá en Chipre una propiedad y la vendió y llevó todo lo que recaudó y lo entregó a que Pedro y los que estaban con él administraran eso. Yo sospecho que Ananías y Zafira supieron de esto. No eran solo él, había muchos que estaban desprendiéndose voluntariamente. Esto aparece especialmente en el capítulo 4 del libro de los Hechos, pero no vamos a leer ahora. Cuando pasamos de allí al 5, aparece esta pareja. acordaron segundamente a la hora del desayuno, bueno, no vamos a llevar todo lo que tenemos de la venta de la propiedad, pero a Pedro, que es un simple pescador, ¿de dónde él va a saber si todavía tiene olor a pescado? Así que, ¿de dónde va a saber que no le decimos la verdad? Vamos a un tal porcentaje vamos a llevar y el resto dejamos para nosotros. Hecho. Los dos se pusieron de acuerdo. Va el esposo y dice, ¿esto es todo esto lo que ustedes recogieron por la propiedad? Sí. Bueno, él dijo, tú no me mientes a mí, al Espíritu Santo, que es lo mismo que mentirle a Dios. Y el pobre se cayó y murió. Ahí nomás. Y vieron ahí, ¿qué pasó con ese hombre? Se presentó ante Pedro y murió. Entonces, 3 horas después vino la esposa. Ustedes saben que las mujeres toman mucho tiempo para hacerse lindas. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren que el esposo la siga queriendo, porque creen que son feas. Y no es cierto eso, nenas, no crean eso. Ustedes son lindos, de hecho, ya Dios los hizo. Las hizo así. No hay ningún problema. Bueno, porque ya no es tanto la belleza así, todas las mascaritas que se pone, todo, no, eso ya no atrae tanto. Cuando uno ya vive algún tiempo con su esposa, ya la quiere, tiene otras virtudes. Allí ya conoce quién es ella, cuán buena es, cuánto le ayuda, etcétera, etcétera. Y cuántas veces le saca de apuros y de su tontería y todo esto, y aplaca su ira incluso, todo eso. Bueno. De cualquier manera, ella vino 3 horas después. Y Pedro le dice, ¿es verdad que ustedes vendieron en tanto la propiedad? ¡Sí! Sonó el sí a todo dar. Ah, dice, así que ustedes se pusieron de acuerdo, los dos, para mentir. Ustedes no mintieron a mí, sino a Dios mismo. Se cayó. Y ahí estaban los que acababan de venir de Recoleta, del cementerio. Con su sábano envolvieron ese niño envuelto, uno por las pies y otro por la cabeza. Entonces caminaron hasta encontrar a alguien que los lleve en su auto o algo así, y ya el pozo estaba hecho y todo. Si ellos, Simón el Mago se enteró de esto, porque la impresión que uno tiene al leer dice que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué di? No dijo nada de eso. Dice, en hiel de amargura veo que estás. Y entonces, él dice, sí, quizás, y Dios, a ver, estuvimos leyendo en el capítulo 8 y dice, en el versículo, arrepiéntete, versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora escuchen esto. Ya antes de eso leímos que Simón mismo también recibió al Señor, fue bautizado, etc. Él fue salvo, no cabe duda. ¿Y por qué él dice, oren para que nada de lo que ustedes dijeron venga sobre mí? Una vez que uno es salvo, ya no tiene miedo a la muerte para nada, porque ya fue salvo. Lo que ocurre es que si él supo, ya sea por medio de ellos, porque sigue más adelante, dice, porque en hiel de amargura, versículo 23, y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero él solamente dijo, y el de amargura y todo, es incluso metafórico eso, que no se puede entender bien. Él no podría realmente entender, sabía que era amargura y él y todo eso, pero ¿qué alcance tenía esa amargura? No tenía idea. Pero si ellos le contaron, o él de alguna manera supo, claro que no estuvo escuchando Radio América y medios, ninguna radio por ahí, porque, y dando la noticia, ese fue un cuadro muy llamativo. Y yo creo que, como Ananías y Zafira eran salvos, murieron prematuramente. Tal vez ellos le habían dicho, ¿sabes qué? Esa pareja en plena juventud, en pleno vigor de su vida, Ambos murieron solamente un lapso muy breve entre la muerte del primero y luego ella. ¿Y sabe por qué? Porque intentaron engañar a Dios. Y quien habla contra el Espíritu Santo, contra Dios habla. Esto no lo creen los llamados testigos de Jehová, pero la Biblia es lo que nos dice. Así que, ustedes no intentaron engañarme a mí, sino a Dios mismo. A mí me podrían engañar, diría Pedro, pero a él no. Y él le hizo ver a Pedro, el Espíritu Santo, que ellos están engañando y que no es así la cosa. Así que yo lo llamo a Simón como quien se salvó por un pelito de la muerte prematura. Apenas. No murió porque, bueno, ellos oraron y evidentemente Pedro sabía que él no moriría. Algo un poco parecido a lo de David, cuando Natán le dice, no morirás. Bueno, este tampoco murió enseguida. Bien. En el caso del capítulo 5, el caso del paralítico que ya hemos visto, hemos visto también que al final Dios le dice, el Señor le dice, no peques más, para que no te venga algo peor. La parálisis ya era mucho. 38 años tirado allí paralítico tratando de saltar a ese estanque. Si cómo era el asunto que el agua hacía ese efecto, yo no lo puedo explicar, solamente lo creo tal como está escrito. Luego tenemos el caso de tomar livianamente la cena del Señor. Cada primer domingo del mes, nosotros celebramos, aquí está la mesa, donde tenemos los elementos necesarios para una de las ordenanzas del Señor. Hay dos, el bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y luego la cena conmemorativa, la cena del Señor, donde los que ya fueron salvos, fueron bautizados, participan. Pero Pablo advierte que esto no es así, tomarlo livianamente, como si total es una figura de lo que el Señor sufrió y todo eso. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Desde el versículo 27 en adelante de Corintios, 1 Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra duermen es el equivalente a murieron. ¿Por qué? Porque tomaban la cena del Señor sin discernimiento. Tomaban, para ellos era algo así como un juego. Bueno, no tenía importancia, pero va más allá el asunto. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo no sé cuántos pastores, cuando visitan a un enfermo, miembro de su iglesia, le preguntan, hermano, ¿no será que usted participa de la cena del Señor indignamente? ¿No será ese el problema? No sé si habría primero que explicar bien qué significa lo que vamos a hacer enseguida, participar indignamente. ¿No será ese el problema de la enfermedad? Porque si ese es el caso, hay solución. Hay que arrepentirse delante del Señor. De gracia a Dios que usted está aquí en emergencia médica o en IPS o donde fuera, en algún sanatorio u hospital o algo así, y no está ya su cuerpo 6 pies bajo tierra. Mucho mejor esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Él a tiempo se deshace de nosotros y nosotros de Él en el cuerpo presente, donde no podemos dejar de pecar. Somos pecadores, perdonados, pero siempre pecadores. Pero la cuestión de sin discernimiento, ¿qué significa esto? Para mí el mejor ejemplo es el romanismo católico. Si hay algo allí que ilustra muy bien cuando convierten en una a nuestro Señor Jesucristo y su dolor en la cruz del Calvario en una galletita, eso es burla deliberada. Ellos saben. Y alguien que va allí y participa, entonces alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no mueren todos? Escuche, no mueren porque eso nada tiene que ver con el Señor. Pero hay iglesias que no están en ese redil y sin embargo hacen algo muy parecido. Porque muchas veces uno entiende, ya desde chico estuve en la iglesia siempre y recuerdo que donde estuvimos era una iglesia de origen europeo y como siempre uno se siente culpable, entonces los sábados antes del domingo primero para la cena del Señor había reunión de oración, a eso de las 10 de la mañana o algo así. Y yo recuerdo muy bien, yo habré tenido unos 15 años, todavía no hay barba a esa altura. Entonces, estaban orando y después se besaban. ¡Ay, ay, ay! Esa era la peor parte, besarse hombre con hombre, aunque yo solamente tenía 13 años o algo por el estilo. Y lo peor todavía, esos que tenían así medio crecida la barba y... ¡Uy! Yo solo por eso no quería ir a esa reunión, pero tenía que ir porque mi papá era así. Ah, vamos y vamos, se acabó. Allí no había pregunta, que es cierto. Hoy los padres preguntan, ¿vas a comer esta? ¿Vas a comer aquello? ¿Quieres esto o otro? No, mamá decía, esto se va a comer, ya está. Y si alguien no quería, pues sí. No hay nada hasta la cena, si es que va a haber cena. Y se acabó. Así se arreglaba. Yo no lo haría así, pero, y no lo hago así. Pero eso era la ley. Y donde manda capitán, no manda marinero. Así que, y yo le quería mucho a él. Recuerdo que siempre había bastante desorden cuando él no estaba en casa. Y un día yo dije, cuando no está papá en casa, no hay orden. Chico era yo todavía, pero ya notaba eso. El capi di tutti tenía que estar presente siempre. Y él a veces se alejaba porque tenía que hacer viajes o algo así. Aquellos hermanos que sufren, la otra cosa que me parece, y siempre doy gracias a Dios que dice... Cada uno pruébese a sí mismo. Esas iglesias que tienen la amabilidad, como que si ellos fueran dueños de esa mesa del Señor. Dicen, bueno, esta iglesia, la cena del Señor es abierta. Esto significa, si usted es católico romano, participe. Si usted es mormón, participe. Si es budista, participe. Si es, ampliamente abierto. Bueno, se llama cena abierta. Semiabierta significa, o semicerrada, significa personas que son cristianos, pero no son de la misma denominación. Como nosotros no tenemos denominación específica, entonces algunos vienen de ciertas iglesias que estaban, bautistas, menonitas, o lo que fuera, pero la mayoría ya somos de la Iglesia Bíblica Misionera. Bueno, eso es semicerrada. Usted no solamente es para aquellos que son de la misma fe y orden, se decía siempre. Yo no entendía mucho de eso, pero con el tiempo uno se hace mayor y entiende algo. Y después está la cerrada, pero cerrada. No pasa ni siquiera una aguja. Eso era solamente esta iglesia, miembros de esta iglesia, y no importa que venga el pastor Iribarren, por ejemplo, de la iglesia del mismo tipo nuestro, de allá de Buenos Aires, él no puede participar porque no es miembro de acá, cerrada herméticamente. ¿De dónde sacaron eso? Yo no sé. De una mente hueca. Son arreglos que se han hecho por ahí. Yo conozco... como ninguna otra denominación conozca a la Iglesia Bautista, porque, repito, fueron bautistas los que llevaron el Evangelio a mis padres, y consecuentemente nosotros crecimos en ese ambiente. Por eso llegué a conocer. Estudié en un seminario, también bautista, que todavía enseñaba algo de teología. Hoy en día ya dicen que hay danzas y todas esas cosas, estilo, bueno, no hace falta decir lo demás, porque ustedes ya saben más que yo de esto. Parece que esta solemne celebración conmemorativa, diríamos, había llegado a ser incluso peor de lo que nosotros decíamos, porque ellos, los corintios, tenían algo que nosotros no tenemos. Tenían su momento del ágape. Ahora no se preocupen por eso, porque es una palabra griega que significa compañerismo, confraternidad. Entonces, ellos traían comida. Y esa comida que traían era para distribuir que todos coman. No está mal hacer eso. Si, por ejemplo, alguno de ustedes trae la mitad de un cordero, bien asado, dejen la mitad para mí, porque a mí me gusta el cordero y yo sé qué hacer con eso. Y cada uno. Bueno, y otro trae tal vez porotitos o algo así, alguna chipa por ahí y cosas de ese tipo. Y cada uno pone aparte, este corderito es mío, nosotros somos ricos y todo eso. Y el otro allí, pobrecitos, pobres y todos, flaquitos, amarillentos y todo eso. Aquí tenemos eso. Entonces, eso era muy malo, pero los que tenían bastante comida, incluso comían asado, ¡ja!, se daban el traguito también. Había chupi. Es como también palabra que yo aprendí. ¿Ok? Porque, ¿cómo? No vamos a comer asado y no beber vino. Y allí, pero bebían demasiado. Y andaban. Yo tengo un amigo que me ama. Y hasta borrachos estaban. La gente los miraba. Escuchen el texto bíblico. Vamos, aquí. Justamente antes de eso. En el capítulo mismo del 11 de Primera Corintios, vamos a leer solamente un poco para darnos cuenta. Vamos a los versículos 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, versículo 20, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, él dice, no estoy hablando ahora de la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahí está, borrachito. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Esto hacía. Porque después de esto, cuando ya llega el versículo 23, él ya habla acerca de cómo se instituía la cena del Señor. Pero aquí, es que, obvio, los pobres, quien tal vez nada trajeron, no tenían nada, a menos que junten mango, cuando es la época de mango que cae solo al suelo y traigan, pero solo eso van a comer. Si ese es el caso, comen en la casa y ya habrán comido tanto que ya les sale hasta por los poros. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo dice, eso está muy mal. No es ningún ambiente para participar de las cenas del Señor. Y justo en los versículos 23 en adelante dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La misma cosa ocurrió con la copa, etc. Todo esto se hacía y, naturalmente, algunos de ellos estaban muy mal de salud. Por esa misma razón, algunos duermen, dice, y otros padecían de enfermedad. Pero hay otro texto, vamos a tocar también este, Santiago 5. Uy, cuánto nos preguntan de esto por en respuesta bíblica. 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, versículo 20, o mejor 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecado, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Uno lee eso y dice, bueno, tenemos que ir por parte. Volvemos otra vez al versículo, por ejemplo, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos eran los que aparecen en 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 3, que eran los que encabezaban las actividades de la iglesia, enseñaban, predicaban, administraban, etc. Vamos a plantear un cuadro imaginario. Un caballero, esposo, está enfermo. Está en cama, ni siquiera puede levantarse. Está muy mal. La esposa ya hace algunos domingos asiste a la iglesia. Estamos hablando de Corinto, allá en Grecia. Y el, digamos, que está al frente de la iglesia, llámese pastor o como se quiera, le pregunta, ¿qué de su esposo? Oh, él está enfermo, está muy mal. Oh, sí. ¿Y qué le pasa? No sé, pero no quiere comer y está mal. Bueno, él quiere que los ancianos vengan a verlo. Porque así como en el Antiguo Testamento, la cuestión de reconocer si un judío tenía unas manchas en la piel y era cáncer, perdón, era lepra o no, los sacerdotes reconocían si era lepra o no. Ellos sabían porque el Señor les instruyó a los levitas y sacerdotes, y ellos sabían, decían, si es lepra, tienes que irte y estar tantos días en cuarentena, lejos del resto del pueblo, porque se creía siempre que la lepra era contagiosa. Bueno, entonces hacían eso. En el Nuevo Testamento tampoco había medicina como ahora, pero sí, había algo que se menciona. Y entonces, ¿qué hacían? Venían los ancianos y lo primero que pensaban, seguramente, digo yo, si ya que no hay ninguna herida ni nada de eso, y parece que es una situación anímica, no tanto física, parece que es una depresión que lo lleva a una situación así. Entonces le preguntan, bien hermano, ¿qué podemos hacer por usted? Ah, oren por favor por mí, estoy mal. Muy bien, vamos a orar. Pero le vamos a hacer alguna pregunta. ¿No cree usted que su enfermedad es producto de algún pecado en particular en especial, se calla. Bueno, si el hombre no dice palabra, ya hay sospecha 90% seguro que es producto de algún pecado que se puede mostrar. Entonces, dice, nosotros no vamos a orar. Vamos a hacer todo lo que es necesario. Por ejemplo, vamos a aplicar la medicina, que aquí se menciona aceite, ungir con aceite, no es otra cosa que naturalmente cicatrizar la herida, etc. Y no. Bueno, hermanos, les díganos, vamos a orar por usted. Pero primero usted tiene que confesar sus pecados, tal como dice aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, versículo 16. Y entonces dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Cuando el asunto es algún pecado en particular, ese debe ser confesado. Que es lo equivalente a reconocido. Reconozco que he pecado, he hecho tal o cual cosa. Pero esto solamente para estos ancianos. Y ellos sabían muy bien, ellos tenían un cierre relámpago y ya está, cerrado. No hablaban con nadie. Así deben ser los pastores y deben ser también aquellos, diáconos por ejemplo, herméticamente cerrados. La lengua no es fácil domar. Cualquier potrillo es más fácil, pero la lengua sin ser potrillo hay que ver cómo se sale donde menos debe. Ni aun a su esposa el esposo debe decir, siendo diácono o algo así, qué es lo que hizo aquel o aquella. Si no, no hay ninguna ayuda, porque una vez que usted dijo a su esposa, y si ella es un poco lingüiti, entonces va a salir ahí, quién sabe por dónde, a cuántos, y va a decir lo que no debe. Pero ¿quién cometió esa falta? El esposo. Si es, digamos, ya sea anciano o diácono, eso. Entonces ellos decían, bien, a ver, cuéntenos algo, porque ya se nota cuando la persona está ocultando algún pecado. No hay mucha diferencia entre nosotros los mayores y los chicos cuando mienten. Entonces, bueno, sí, yo ofendí a tal o cual persona, yo estafé a tal otra persona, o yo hice tal otro pecado, tal vez pecado de inmoralidad, tal vez algo así, me fui con una mujer que no es mi esposa, etc. Bueno, uno puede imaginar quién sabe cuántas cosas. Muy bien. ¿Te arrepientes? Me arrepiento profundamente. Y tengo la certeza que lo que estoy padeciendo, mi enfermedad, nada tiene que ver con mi cuerpo. Tiene que ver con mi estado espiritual. Malo. Bueno, entonces, ahora vamos a orar, le dice. Te vamos a aplicar la medicina. Tienes que tomar esto o aquello, pero también vamos a orar para que tú seas restaurado. Y oraban. La gente lo creía firmemente y lo creía porque Dios obraba en ellos. Por eso, cuando dice está alguno enfermo, llaman a los ancianos, etc. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, no es que, bueno, vamos a orar. Pongan la mano y ya, vamos a orar por este hermano para que se sane. Oh, ya, di, proclama que ya está sano. Ya está sano. Y está deshecho. Pero le dicen, proclama que eres ya, no es ya clamar, sino reclamar. Y Dios tiene la obligación de darte la salud y te dará. No, nadie hacía esto. Esto los gurús de ahora hacen. Pero en aquella época los gurús no estaban al frente de la iglesia. Estaban por ahí a escondidas. Igual como las brujas que eran perseguidas por Saúl, por ejemplo, y muchos otros. Siempre hubo brujas y brujos. Y hasta ahora los hay. Pero ellos no se llaman así. Son reverendos, reverendas y reverendísimos. Y entonces, claro, uno dice, no, pero no va a hablar mal de esa persona. No. Nadie habla mal si habla la verdad. Pero si miente, eso está mal. Mentiría yo si no denuncio aquello que yo sé que está fuera de lugar. Bien. ¿Recuerdan ustedes el caso de él que estuvo 38 años enfermo? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Cualquiera de ustedes, hermanos o hermanas, que dice, esto es sombrero hecho a mi medida, me lo pongo, es mi medida, tómenlo muy en serio. Y cuando dice que no te venga algo peor, yo no dije esas palabras. El Señor sabía quién era ese paralítico de 38 años y que definitivamente sus palabras en el versículo ya 14 del Señor nos hacen ver que el problema de la parálisis de él no era otra cosa, sino algún pecado o pecados, plural. Vaya a saber cuánto vivía sabiendo que estaba mal, pero parecía una persona modelo, ejemplo para... No, no era ningún ejemplo, era ejemplo para el diablo y los demonios. Con la marcada diferencia que en este último caso la iglesia ya era bastante extendida y la iglesia seguía creciendo y saludable en la fe, etcétera. Ya sabemos nosotros lo que ellos hicieron. ¿Cuál era la solución o prescripción médica? Fíjense el versículo 16 del capítulo 5 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de fe puede mucho. Es absolutamente necesario que cuando una persona, cuando dice confesarse, no es en un confesionario auricular, nada de eso. Si yo ofendo a una persona y sé que he ofendido porque o la persona ha dicho, o yo supe por terceros, o hubo un malentendido, yo debo admitirlo y debo resolver ese problema. Tanto es así que también la Biblia dice que cuando traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y regresa y reconcílate con tu hermano primero y luego ofrece tu ofrenda. Por supuesto, esto fue dicho a los judíos que ofrecían ofrendas en el altar. Y uno no puede resolver el problema teniendo a alguien golpeado por sus palabras, provocado a tristeza y angustia, y luego ir y arreglar todo esto con una ofrenda. No, el Señor no necesita esa ofrenda. Pero escuchen todavía estas palabras en el versículo 19 del mismo capítulo 5 de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, noten que está hablando los cristianos, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué muerte va a salvar a un hermano ya salvo? De la muerte prematura. Por eso no busquen la palabra prematura en la Biblia, no van a encontrar eso en relación a este tema. Pero es obvio que el hermano tiene que corregir al hermano que ve que su vida es, no es acorde con la voluntad de Dios, y eso hará que ese hermano que está viviendo una vida completamente perdida, desenfrenada, o en ese camino, o en esa dirección va, hay que llamarle la atención. Y si Dios le muestra a usted, y usted lo sabe, lo supo y lo tolera, bueno, es probable que usted mismo pase lo del libro de Ezequiel que hemos leído. No hace su parte, él morirá también, pero usted también tendrá que morir prematuramente. Otra pregunta. ¿Debo diezmar y ofrendar? Bueno, ustedes ya saben qué es lo que siempre enseñamos. Hay mucha confusión en esto. Y hay pastores que no me quieren ver ni siquiera en la sopa. ¿Por qué? Porque creen que si alguien escucha lo que yo voy a decir ahora, no va a llevar los diezmos. Y ellos creen que ¿con qué se quedan si no hay diezmos? Y hay muchos, muchos hermanos en otras iglesias, acá nunca estuvimos enseñando esto, Pero hay que decir lo que se sabe de los diezmos. Los diezmos eran netamente en el Antiguo Testamento. No hay en el Nuevo Testamento una sola mención que hay que diezmar. Se usa la palabra diezmo, pero nunca se dice que la iglesia estaba diezmando. No hacía falta. Pero en el Antiguo Testamento, el gobierno antes de la monarquía que comenzó con Saúl, el gobierno era teocrático. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo gobernaba a su pueblo a través de un hombre, por ejemplo, como el caso de Moisés. Pero era teocrático. Sin embargo, Dios revelaba su palabra y Moisés escribía. Y luego esa palabra debía ser enseñada por los levitas. Era una sola tribu de las doce que no tenía ningún tipo de propiedad. Todos los demás recibieron de Josué, quien repartió la tierra de Canaán a las once tribus. Nada para la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos tenían que vivir de los diezmos. Allá no había muchos gordos, yo creo, porque alguien dijo una vez que en la época cuando el pastor andaba a caballo, y alguien le preguntó una vez, ¿cómo es que tu caballo luce tan bien gordito y todo y tú tan flaco? Bueno, porque yo mantengo al caballo y ustedes me mantienen a mí. Así de sencillo. La iglesia era muy mezquina, pero él con el caballo no lo era así. Bueno, vamos a leer algunos textos. En el libro de Números, estamos en el Antiguo Testamento, 18, 21 y 24 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrendarán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esto, Números 18, 21 al 24. ¿Ven? Los levitas no tenían heredad. La cuestión diezmo era obligatoria, como lo es hoy el impuesto. El impuesto que pagamos, yo no sé, en todos los países, pero en algunos, usted no se escapa. En Estados Unidos suelen decir, hay dos cosas que no podemos escapar. Y dicen en términos alegóricos, Uncle Sam, que quiere decir el tío Samuel, que son los diezmos, quiere decir los taxes, los impuestos, y la muerte. Dos cosas que no puedes escapar. Los impuestos y la muerte. Es absolutamente obligatorio. Te van a encontrar, no importa, estés donde estés. Y hay todo tipo de impuestos. Luego en Números 18, 25 y 26, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. ¡Ajá! Ni siquiera ellos, los levitas, se escapaban de diezmar. Tenían que recibían diezmos, era su salario, y de los diezmos daban diezmo. Así, el Señor sabía muy bien que con el correr del tiempo, de los años, los diezmadores dejarían de hacerlo. Y naturalmente, la tribu de Leví tenía que comprar su tierra y tenía que aprender que tenían que pagar impuesto. Ya no era más el gobierno teocrático, era monárquico. Los israelitas debían llevar sus diezmos al lugar fijado por el Señor. Hay algunos que dicen, y bueno, yo, eso ocurría en otras iglesias donde yo conocí. Yo diezmo, pero yo soy de El Salvador, decían, por ejemplo. Y allá tengo a mi tía y mi madre que necesitan mucho, yo le voy a mandar a ella los diezmos. Nunca esto era bíblico. Pero bueno, Como en el Nuevo Testamento no hay tal como diezmo, hay salida para eso, pero no de esa forma. En Deuteronomio 12, 4 al 6, de nuevo. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Ellos tenían que ir al lugar que Dios les indicara. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada. Todo tenía que ir allí. De vuestras manos, vuestros votos, luego dice, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, etc. Primicia es lo primero. Por ejemplo, el primer ternero tenían que llevarlo como ofrenda al sacrificio. Naturalmente, muchas veces eran de los levitas. Ellos podían alimentarse, etc. Luego, los levitas no debían ser desamparados. La Biblia dice claramente. Por ejemplo, en Deuteronomio 14, 27 al 29 dice, y no desampararéis al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto no es para la iglesia, pero era para ellos. La iglesia no puede, ningún pastor viviría aquí de los diezmos que podría dar esta iglesia. A menos que sea un pastor muy, muy, muy flaco y muy bajito de estatura. O sea, que no necesita, o que tenga alguna otra entrada. Pero yo no podría, yo sé más o menos lo que nosotros recogeríamos acá si fueran diezmos, y aun si fueran ofrendas. Pero hay hermanos que van mucho más allá, y es preferible menos personas, pero con mayor cantidad de entrega para la causa del Señor. Pero ¿qué en cuanto al Nuevo Testamento? Estábamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice no desamparar al levita que habita entre ustedes. Y en el Nuevo Testamento, lo primero que tenemos que recordar es cómo comenzó a encarar esto la iglesia en su nacimiento. Ni bien fueron salvos, muchos en el libro de los Hechos, miles, 3,000 de una vez. Pedro predicó un sermón cargado de fuego, por decirlo así. 3,000 personas de los judíos se rindieron al Señor. ¿Y qué pasó después? Vamos a Hechos 4, 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así termina ese capítulo en el versículo 37. ¿Y qué en cuanto a los días de Pablo y la iglesia, cuando ya había iglesias en Asia, en Europa, y por supuesto la iglesia de Jerusalén todavía se mantenía en pie? Bueno, vamos a 2 Corintios 9:7. cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay personas que con verdadera alegría, con gozo, dan. Les es difícil, pero lo hacen y quieren participar en la causa del Señor. Ganan poco, muy poco, pero lo que vale no es realmente siempre la cantidad. Muchas veces la cantidad tiene su valor en la mayoría de los casos, pero también si una persona realmente no puede más que lo que hace, la matemática del Señor no es igual a la nuestra. Para Él, por ejemplo, 2 + 2, para nosotros es 4, para Él tal vez es 400. O sea, Él no lo mira en la forma que miramos nosotros. Por eso cierta viuda cierta vez puso un centavito, el equivalente a lo que todavía en los países donde hay centavos, que no era nada, pero era todo lo que ella tenía. Entonces él dijo, miren, esa gente que dio mucho, dio menos que ella. Pero los apóstoles, aunque no tenían mucha instrucción en matemática y eso, dijeron, ¿cómo? Ella dio solamente un centavito y aquellos otros dieron miles y miles. Bueno, ella dio todo lo que tenía y los otros dieron lo que le sobraba. Por eso cuando dice que tenemos que, no con tristeza, y yo veo que este texto es tan manipulado por mucha gente. A ver, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Los hermanos van a pasar acá, y está el platito de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, etc. Y repiten eso, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así, es un mantra, repetir algunas palabras. Una especie de gastar en algo el tiempo. Decir algo, por lo menos no es nada malo, pero fuera de contexto es puro pretexto. Claro que tenemos que dar como nos proponemos nosotros. ¿Por qué vale esto? Primero, porque Dios trata a sus hijos como individuos, no colectivamente la iglesia. Cada persona decide por sí misma qué hará. Por supuesto que los esposos pueden decidir entre ellos, porque antes eran dos, ahora es uno, él y ella. Miren, Dios de dos hace uno, Satanás para el divorcio de uno hace dos. ¿Quién es más generoso, el primero o el segundo? Bueno, si vamos por cantidad, dos es más que uno. No quiero confundirlos, porque eso se presta para ya demasiado filosófico. Por esto, dice en el libro de Malaquías, por favor no hagan lo que yo hice, un desastre. Más de una vez hablé de esto, hermano, ustedes son ladrones. Y suena bien, tiene fuerza. Y aquí dice en Malaquías capítulo 3, 6 al 12, porque yo Jehová no cambio. Yo también usaba esto, hermano, Jehová no cambia. Y si antes los que no daban el diezmo eran ladrones, y como Él no cambia, hoy también lo son. Texto fuera de contexto, pobre pastor. Y bueno, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ve? La palabra yo Jehová no cambia no tiene que ver con una amenaza, ni siquiera para ellos. Dice, por eso ustedes no fueron consumidos. Yo los amo a pesar de que ustedes en el campo del Antiguo Testamento eran ladrones. Le robaban a él, pero él no los consumió. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y él hace una pregunta retórica. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y ahora la solución, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 6 al 12. ¿Por qué nosotros hoy no tenemos que diezmar? Bueno, lo que dice allá, que ya le di en el capítulo 4 de los Hechos, lo dice todo. Nada mejor en cuanto a ofrendar, y si uno quiere diezmar, bueno, está bien, que cada uno con verdadero gozo aparte y diga, yo quiero participar en la evangelización, en la enseñanza, en abrir nuevos campos de evangelización, por ejemplo, como tenemos nosotros. Tenemos muchos campos de trabajo, por ejemplo, Natalio es un lugar. Luego, ahora ya para el otro lado del río está la iglesia, bueno, están los hermanos en una ciudad que se llama Puerto Rico. También hay mucha necesidad y hay por todas partes ese tipo de necesidades. A veces tenemos que hacer de tripa corazón para sobrevivir aquí en la radio. Hay que hacer milagros, aunque los milagros es de origen divino, si es verdadero. Pero uno tiene que, de alguna manera, sacar dinero de algún lado. Y yo aprendí que siempre cuando se necesita, pido a los que ya dan, porque los que no dan no me van a hacer caso. Además, se pueden ofender, y yo para qué quiero ofendidos. Lo que yo necesito es ofrenda. Entonces pido al que ya da, digo, ¿no puedes dar más? Pero ya, nunca me dice, bueno, pero yo ya he dado. Y yo entonces recuerdo que hace muchos años, un caballero, Jerry Fowler se llamaba, allá, él ya falleció, por allá con Lynchburg, Virginia, lejos de donde yo vivía, muy al oeste, y esto está totalmente al este, cerca de Washington, ahí de la Casa Blanca, etc. Yo ni negra tenía. Bueno, entonces me mandaron un pedido de que les faltaba no sé cuánto, no, $200 o algo así. Yo mandé, porque yo admiraba mucho su ministerio, era estrictamente bíblico, en una iglesia bautista. Poco tiempo había sido el que ellos ponían en la lista de los que dan, los que no dan a la canasta, y los que dan en la lista, para pedirle otra vez. Yo me enteré de eso después. Volvió a pedirme, no, le dije, eso es abuso. Así que no les estoy enseñando para que ustedes, los que ya dan, me digan a mí eso, pero ustedes dirán, bueno, si usted públicamente dice que usted lo hizo, ¿por qué nosotros no tenemos derecho de hacer lo mismo? Vamos a hacer. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre, te agradecemos por la palabra tuya. Siempre tenemos la oportunidad de aprender tantas cosas que tú nos permites. Te agradecemos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.